En Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. Deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, unos dicen que el Elche tiene flor, otros que la suerte no existe, que hay que buscarla. Lo cierto es que los blanquiverdes ganaron un partido que pudieron ganar en la primera parte, que pudieron perder en la segunda y que al final, cuando todos firmaban el empate, apareció la figura de David Sánchez, que se está convirtiendo en el mejor revulsivo para marcar un golazo y aumentar esa trayectoria impecable de un Elche imparable que lleva ya 4 consecutivas, que se ha colocado 5º en playoff, técnicamente es 4º porque el Barça B, que está en esa posición, no cuenta para ascender, no cuenta para el playoff, y le saca un colchón de 4 puntos al Jerez, que es ahora mismo el que se quedaría fuera del playoff, un colchón que podría menguar a la mitad, a 2, si esta noche el Girona gana en Valladolid. Pero si el Girona no gana en Valladolid, el colchón se quedaría en lo que está ahora, en 4. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Lunes 21 de marzo de 2011. El mes de marzo está siendo impecable. El Elche ganó el 1 de marzo al Numancia y a partir de ahí 3 victorias más. Al Albacete, al Córdoba y el sábado a la Ponferradina. 4 partidos en el mes de marzo, 4 victorias. Bordalás ha empatado su mejor registro de la temporada pasada, que fueron 4 victorias. La quinta no llegó por aquella derrota dolorosa a campo lleno contra el Villarreal B. Y a partir de ahí el Elche se desmoronó. Perdió en Las Palmas, perdió contra el Cádiz. La maldición amarilla. Este año no hay maldición amarilla. Este año el Elche está haciendo las cosas mejor, porque está yendo partido a partido, porque efectivamente ha puesto un escudo protector en la puerta del vestuario donde no les llega la presión de lo del playoff, aunque está claro que ahí dentro solo se habla de clasificarse para el playoff, de mantener la posición que ya se tiene. Porque, hombre, lo de vender ahora, lo de que hay que seguir ganando para mantenerse, ya no cuela, porque además lo ha conseguido brillantemente. Lo ha conseguido brillantemente este Elche de José Bordalás, que gustará más o menos, pero es indiscutible que está consiguiendo los mejores registros, los mejores números y la mejor regularidad de las últimas décadas. El año pasado cogió al equipo en penúltima posición, lo dejó sexto, con esa posición hubiera jugado este año el playoff, y este año no empezó bien, pero ahora lo tiene 5º, y verdaderamente está siendo impresionante la racha que el equipo está llevando. Vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver si la experiencia desagradable del año pasado, de aquellos 2 últimos meses, precisamente cuando se rompió la racha de las 4 victorias seguidas, les sirve a los de Bordalás para no volver a cometer aquellos tropiezos. Desde luego, insisto, el mes de marzo inmaculado, 4 de 4. Si el Elche gana al Tenerife el domingo, habría que girar la vista a la historia para encontrar la última vez que el Elche enlazó 5 victorias seguidas. Fue la temporada del ascenso con Felipe Mesones hace ya 23 años. Pero, más allá de esto, que no deja de ser simplemente un número en la historia, lo importante es que el Elche se centre única y exclusivamente en ganar al Tenerife. Si se trata de un estado de ánimo, el Elche tiene el partido ganado, porque el Elche va como una moto y el Tenerife pues va como una bicicleta con las ruedas pinchadas. Pero no se fíen, a un partido todo es posible y el Tenerife vendrá a quemar sus naves. Partidazo el próximo domingo, donde puede haber medidas especiales del Consejo de Administración que decidirá en la tarde de hoy. Vamos a analizar lo que fue esa victoria, vamos a analizar lo que está siendo esta extraordinaria trayectoria de un Elche Club de Fútbol que cotiza al alza y que desde luego está siendo con mucho el mejor de la segunda vuelta, el mejor del mes de marzo. Ya vuelve a ser el menos goleado, empatado con el Celta de Vigo. Y ojo a la jornada de la semana que viene. El Rayo Vallecano se enfrenta al Betis, primero contra segundo, bueno, para ser exacto, segundo contra primero. Y el Jerez recibe al Granada. Digo lo mismo de todas las semanas. Si el Elche gana, le importará poco lo que hagan los demás. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo lo aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFone. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial L'Aljub y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Elche ha mejorado sus infraestructuras hidráulicas, así como la gestión del agua potable, el saneamiento y la depuración, consiguiendo ahorrar más de 2 millones de metros cúbicos al año. Ahora es el turno de los ilicitanos. Colabora evitando el consumo innecesario de agua en tu hogar. Es un mensaje de iWest de Elche y el Ayuntamiento de Elche. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Elche cumple. En los próximos 10 segundos la palabra nuevo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, nuevo concepto. Nuevo, nuevo, nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen, desde 19.600 euros. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, muy, pero que muy buen precio. Nos dejó de piedra. Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Espronceda 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Ya te digo. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Visítanos, limpiezasnet.com. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Como cada lunes tenemos tertulia, como siempre les presento a mis dos invitados. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿hasta cuándo tendremos a un Elche imparable, que gana todo lo que juega, como en este mes de marzo, que lleva 6 victorias de los últimos 7 partidos, que ha sumado 18 puntos de los últimos 21? Bueno, este Elche... ¿nos lo han cambiado o qué ha pasado? ¿Cuál es el éxito, un poco la pregunta que se hace todo el mundo? ¿Cuál es la transformación que se ha sucedido para que el Elche ahora lo gane todo? Dicen los negativos que cuanto más racha llevas, estás más cerca de perder el primer partido, ¿no? Pero vamos a ser positivos, ¿no? Yo creo que se puede seguir, ¿no? Ahora, yo creo que la filosofía que está llevando el equipo, y sobre todo los futbolistas y entrenadores, partido a partido, ¿no? Y ahora a ganar al Tenerife, a un rival que está en estos momentos a 6 puntos de la salvación y que se juega la vida, ¿no? Contra esa ansiedad tiene que jugar, y sobre todo porque este Elche, lo venimos repitiendo, tiene sus armas, el equipo menos goleado de la categoría, empatado con el Celta, tiene su lucha, su pelea, quizás le falta el juego precisista, que en esta categoría lo tiene muy poco, y yo creo que con esas armas se puede llegar lejos, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos que el Elche, bueno, alguien podrá decir, qué suerte, ¿no?, ganar en el minuto 90, pero bueno, uno cuando gana 6 partidos de 7, yo creo que mucha suerte no es. Pudo ganar en la primera parte porque tuvo 4 o 5 ocasiones, pudo perder en la segunda parte porque tuvo 3 o 4 la Ponferradina, pero bueno, en el minuto 90 el que se planta en la portería contraria es David Sánchez. Y además eso, que están terminando todos los partidos a tope, ¿no? Demuestra que los partidos partidos se han ganado los últimos tres en la recta final de los encuentros, ¿no? Uh-huh. Y además el equipo se tiene que dar cuenta que si gana es gracias a su trabajo. En el momento que piense que gana porque es muy muy bueno, entonces la hemos liado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, y en eso Bordalás insiste semana tras semana, ¿no? Lo anterior no me vale para nada y para ganar este próximo partido hay que darlo todo, y eso están haciendo, ¿no? ¿Te sorprendió la victoria en Ponferrada, Antonio? La victoria no, cómo se produjo, sí, de alguna manera, ¿no? Claro. Porque la victoria es previsible, pero también es verdad que todos firmábamos el empate a cero, porque veías que ya la tostada se la estaba comiendo la Ponferradina, y además con balones largos, con ese tipo de juego que en esos campos que son más reducidos, más pequeños, con la gente muy encima, con buena afluencia de público, animando mucho a la Ponferradina, casi llenos, ¿eh? Que sabían que se estaban jugando la vida, bueno, se la llevan jugando hace tiempo. Pero bueno, el Elche tuvo sus opciones en la primera parte, y en la segunda pues también lo que supo es aguantar, con la fortuna necesaria para que no te metan la que tú fallas, como la salida de Jaime, que sacan debajo de los palos otra semana más. Es que no es solamente es que la semana pasada sacamos dos de debajo de los palos y esta semana hemos sacado otra. Sí, sí. Pero bueno, se están ganando. De momento, pues que le quiten lo bailado. Somos la cabeza de todos los que van detrás de los tres que han sido intratables durante la liga. Sí, solamente sí. El Barça B está por encima. Y posiblemente seamos el equipo a batir ahora, o sea, el que más en forma está. Sí. O sea. Y lo que es innegable es que este equipo está basado en solidez defensiva. Date cuenta que están jugando los que no empezaron a jugar de alguna manera, los que menos se confiaba, pero se están entendiendo muy bien. Samuel con Héctor Verdés. Los laterales son los que no tenían que haber jugado a principio de temporada, pero están poniendo alma y corazón y se están ganando el puesto. Y el centro del campo, yo creo que darle un valor muy especial a esta racha a Chiari. Yo creo que es casi desde el momento en que él entra casi en el desde equipo, que él entra, sí. Coge un poquito más la pausa y ya da igual que le pongan a Generelo o a Mantecón, que el equipo se mantiene bien ahí defendiendo. Yo creo que es una buena dinámica. No hay que pensar, y creo que ahí tiene mucha razón Julián, en decir, bueno, en el momento que pensemos que somos muy buenos, nos parten la cara, ¿eh? Pero además, ¿dónde vayamos? Y eso fue el partido de Valladolid. Eso fue el aviso de decir, ¿dónde vais? Sí, también el detalle, ¿no? Te dan un gol, le dan un gol al Valladolid en un penalti, sí, que era riguroso, no era, y a partir de ahí pues cambia todo, ¿no? Cuando tienes que ir a por el partido es más difícil. Y se nos ve un poquito el plumero cuando tienes que ir a por el partido. Sí, pero eso les pasa a todos los equipos de esta categoría, ¿no? Y el año pasado teníamos más gol y nos costó llegar ahí arriba, y este año teniendo menos gol pero más defensa, pues estamos ahí. Yo creo que tal como está montado el fútbol, sobre todo en segunda división, si tú defensivamente estás bien, estás más cerca del éxito, ¿no? Y sobre todo ahora en esta dinámica, perdón, que tú ya tienes las cosas casi hechas. Yo creo que ya pensar en mantenerse es decir no nada tiene porque sentido, no tiene claro. sentido ninguno, y está claro que ya hay que pensar en estar en los puestos de playoff. Pero partido a partido, hay que ver ahora el próximo partido. Y con la tranquilidad que tener, el saber que no te juegas la vida, a ver si los delanteros y los hombres de arriba abren un poquito más los ojos, les entra un poquito más de calma y de tranquilidad, como la que tuvo David Sánchez para decir, pues voy a pegarle con rosquita que vaya donde el portero no llega. Y le dio bien y entró. Y eso es lo que os iba a preguntar. Que lo que hizo David Sánchez en el minuto 90, yo creo que solo lo puede hacer un jugador de sus características, ¿no? Porque otro se ciega, tira al muñeco, tira a romper, pero David, conforme la vio, pensó, dijo, mira, la quiero poner ahí. Eso solo lo puede pensar un jugador de esa calidad. Sí, que tiene calidad. Claro, y sangre fría para hacerlo en el minuto 90, ¿no? Que es cierto, suerte porque llega en el minuto 90, pero luego hay que tener calidad para meterlo por ahí. Y luego la Ponferradina, yo creo que si Claudio, que es de los de ver vídeo, ve cómo estaba situada su defensa, es para coger alguno y colgarlo. En la que jugada dejan de gol, totalmente solo a David Sánchez. Es un saque de banda y pasan del saque de banda. Presionan y dejan la espalda, la dejan totalmente libre, ¿no? Que es lo que le da tranquilidad para parar, darse la vuelta y colocarla. Sí. Aunque tenía un hombre todavía que ya le cerraba uno de los Pero, ¿no? Quizás ellos estaban locos por buscar el triunfo también. Y ahí juegas un poquito con eso, ¿no? Sí. Con la ansiedad del otro equipo. Ángel le mete un buen pase y, bueno, la verdad es que, como digo, David Sánchez define de maravilla el primer gol esta temporada en Liga de David Sánchez. Que aquí se puede generar un pequeño debate. ¿Debe de jugar David Sánchez de salida? Yo creo que no. Vamos a dejar las cosas como están. Yo creo que mientras funcione lo de utilizarlo como el arma de las segundas partes, debe utilizarlo, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, si estáis de acuerdo o no. Yo creo que para qué cambiarlo, ¿no? Si de momento te da bien, y además es un jugador que tiene mucha calidad, quizás en esta categoría, sobre todo en un campo como el del sábado, pues meterlo ahí igual si hubiese perdido, ¿no? Desde el principio, por la presión, y sale en los últimos minutos, tiene mucha calidad, abre espacios y está viniendo muy bien, ¿no? ¿Para qué cambiarlo, ¿no? En estos momentos. Yo creo que de todas formas hay, en estos partidos de ahora de presión, hay que partirse el pecho unos contra otros, ¿no? Y ver, esperar el momento en que el otro equipo te falle. Estás jugando contra equipos que se están jugando la vida por la parte de abajo, ellos van a ir un poquito más tensos. Y tú tienes que saber leer el partido y en los últimos se está leyendo muy bien porque se sale a por el partido en los últimos 10-15 minutos. Sí, esto lo tienes con el 0-0, ¿no? No renuncias al ataque, uh-huh. pero nunca dejas desprotegida tu defensa. Y quizá David Sánchez, por lo que preguntas, para partidos, recordamos el día del Betis es donde él tuvo una gran actuación. Pero claro, son partidos distintos. Te dejan jugar, hay más campo. Está más abierto. A él le das el balón y con un dribbling ya tiene metros por delante. Entonces, yo creo que hay que leer un poquito el partido que haya para a partir de ese instante pues tenerlo en condiciones. A lo mejor para jugar el playoff es la mejor opción. También te voy a razonar todo lo contrario, ¿no? Si a este jugador le dan minutos y va cogiendo ritmo, pues puede ser fundamental, ¿no? De todas formas, yo soy los que pienso que de momento está bien así, pues vamos a seguir por ese camino, ¿no? Sí, cuando una cosa funciona, no hay que tocarla, ¿no? Esa sería un poco la filosofía. Bueno, quedan 12 partidos. El próximo domingo, Tenerife. Yo lo decía al principio, si esto es un estado de ánimo, el Elche tiene mucho ganado en ese partido. Pero claro, es que el Tenerife, no olvidemos que ayer era colista y allí perdió el Elche. No, y además se juegan la vida, que están a 6 puntos de la salvación, ¿eh? Y no pueden perder más partidos, ¿eh? Que para salir de ahí abajo van a tener que luchar muchísimo. Aquí creo que se juegan otra de las bazas. Supongo que la semana pasada pensé en lo mismo contra el partido del Córdoba, pero supongo que en casa la presión les puede y aquí van a venir a por todas, ¿no? Es que creo que el Elche tiene que ser inteligente para saber que tiene que jugar con esa ansiedad, que tiene 90 minutos por delante y que yo de momento llevo 4 partidos seguidos ganados, ¿no? Es que están a 6 puntos de la salvación, sí. O sea, es que les surge ganar sí o sí. Pero de todas formas hay que pensar que ahora mismo, conforme con la racha que llevas, un punto es bueno. No hay que ir a por los partidos a locas, que te venga el equipo contrario. Tú estás donde ya tienes que estar. Y además, si no gana el Girona, que no sé, puede pasar cualquier cosa, pero si tienes el que te puede quitar la plaza a 4 puntos. A 4. Sí, ahora tienes un colchón de 4, a menos que el Girona gane. Que la dinámica que llevas es espectacular, ¿no? Eres el mejor equipo de la segunda vuelta, y con diferencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay que manejar los partidos y decir, bueno, yo tengo un punto, que los demás sumen puntos, que no va a ser fácil de aquí a final de liga ir sumando victorias. Y con eso, esperar el momento adecuado para pillar una contra, para poder ganar el partido. O sea, no irse a lo loco, decía, hay que ganar por ganar. Y eso tiene que entenderlo la afición. Yo espero y creo que haya una buena entrada, porque el equipo se lo está mereciendo, y sea lo que sea. También es verdad que da un miedo terrible. Cada vez que haces un llamamiento y que vaya más gente de la habitual. Pues salimos todos con... De todas formas, lo que has dicho, creo que es importante y hay que saber analizarlo, porque alguien te puede entender eso de que con un punto, que un empate puede ser bueno. Hay que saber entenderlo, efectivamente. Es que alguien dirá, hombre, ¿cómo que contra el penúltimo, el antepenúltimo en casa, llevas 4 victorias, te conformas con un punto? No, cuidado. Cualquier cosa que sea sumar ahora mismo es buena. Es buena. Evidentemente hay que salir a ganar. Que tienes que tener paciencia en el partido. Sí. Que si se te presenta el momento, pues te llevas al Tenerife y puedes hacerle 3, pero como tú quieres ir a por el partido porque quieres seguir ganando partidos, pues a lo mejor te los hace el Tenerife a ti. Y es que me da igual que esté el penúltimo. Cualquiera de los equipos que hay abajo nos pueden ganar. Y recordemos que la próxima salida nuestra es a Las Palmas. Parece que no es el mismo equipo, no está ese tal Rondón. Pero sí que es verdad que aquel equipo, Las Palmas, aquí nos bailó. Sí, en la primera vuelta, sin ir más lejos. Parecía el Barcelona jugando al fútbol y tocando el balón. Bueno, antes de acabar con los dos, dicen que las comparaciones son odiosas, pero en estos momentos a mí me gustaría hacerla precisamente para aprender de esa experiencia. Justo por estas fechas, el año pasado, también llevaba 4 victorias seguidas. Y en aquella ocasión, sí es cierto que la euforia se había apoderado más de un poco del entorno. ¿Pensáis que aquella experiencia después de la derrota frente al Villarreal B, el equipo se hundió, no va a suceder este año? ¿Veis otro ambiente, veis otro vestuario? No sé qué veis para que no se produzca aquello, para que el técnico, sobre todo, porque jugadores hay muchos nuevos, de alguna manera eviten que se vuelva a ese descalabro. Yo creo que No, los cuatro victorias seguidas creo que eran en la primera vuelta, ¿no? No era cuando... No, el año pasado se ganó cuatro seguidas y se buscaba la quinta contra el Villarreal B el día de los 33.000 espectadores. Eso fue en la primera vuelta, cuando nos rompieron con el empate a dos, nos rompieron. Pero es igual, de todas maneras, yo creo que de entonces se ha aprendido muchísimo, ¿no? La plantilla está muy cambiada, pero Bordalás intentó meter en el cuerpo a los futbolistas eso, ¿no? De que partido a partido, ningún tipo de presión, no nos vamos a meter ningún tipo de presión, porque aquí el partido lo perdimos por eso, ¿no? Lo perdimos porque no hubo suerte, jugamos mejor que ellos, pero también el equipo salió muy acelerado y ahí perdimos muchas opciones, ¿no? Y a partir de ahí nos tocó jugar a contrarreloj. Yo creo que esa lección la tienen aprendida, y solo algunos jugadores, como el propio el otro día David Sánchez del viernes nos decía, sí, no nos jugamos nada, pero son 12, nos quedan 13 finales y hay que ir a una por todas, ¿no? Entonces yo creo que ese planteamiento lo tiene en la mente el equipo, de ir partido a partido, aunque suene atópico dentro del fútbol, pero yo creo que lo tienen bien asimilado, ¿no? Y no pueden mirar más allá de ese partido, porque entonces sería tirar todo por la borda, y lo del año pasado nos tiene que servir para eso, ¿no? El ejemplo mayor para saber que lo del año pasado no se olvida es que el mensaje es el Tenerife. Sí. Igual lo de demás. Eso yo creo que es el mejor ejemplo de que se ha aprendido, ¿no? Fíjate, en aquel partido contra el Tenerife, contra el Villarreal, si en vez de ir a ganar el partido como locos, vas a mantener también y decir, bueno, no pierdo el partido, pues hubiese sido un punto, porque fue marcar nosotros y enseguida nos metieron con el otro, porque nosotros nos fuimos para arriba también como locos, ¿no? Quiero decir que un punto es bueno en estas circunstancias, porque tú ahora estás arriba y ahora estás mucho mejor que en aquella ocasión, porque, lo de arriba, espérate, si alguno se cae, a lo mejor que te caiga él, pero no pienses en que vas a seguir ganando para coger al Rayo Vallecano en este momento, que es el segundo. Piensa en que tú ahora mismo eres el líder de una liga. Y lo que tienes que hacer es mantener esa posición tranquilamente y con comodidad. Sí, creo que tienes razón. Cuando jugamos contra el Villarreal B, el Elche llevaba tres seguidas. Sí, lo empatamos. Fue en la primera vuelta. Sí, sí. Fueron los mismos rivales y empatamos allá y nos rompieron la racha de cuatro victorias. Efectivamente. Sí. Y luego en la segunda vuelta llevamos tres seguidas y nos pusimos a un punto. Sí, pero la idea es lo que decías tú. Sí. Que llegamos muy eufóricos y ahí demasiado. Nos bajaron un poco. Y además que creo que era contra el peor rival, ¿no? Era un rival que le tenías que esperar porque defensivamente era fácil y matarlo ahí. Pero fuimos a por ellos y ellos tenían mucha calidad. Es lo mismo que ocurrió. Fue todo lo contrario. Sí, que le ocurrió y no es esta semana, fue la anterior, pero el Celta-Villarreal, que ganaron 0-1 y con 10. Sí. Cuando se quedaron con 10, es cuando mejor jugaron. Sí, sí. Porque el Celta se fue a por ellos y dejaron espacios. Claro. Y se mueven de maravilla, sí, cuando hay espacio, porque son chavales con calidad y que son rápidos. Claro, el momento en que tú le cierras el partido, ahí ya hay que tener más cosas, ¿no? Claro, solamente, pero también hay que tener ese pozo también para ver 30,000+ jugadores. Sí, es que fuera muy complicado. Y el campo lleno, entonces quieres brindar algo, quieres jugar algo que no has jugado nunca y entonces caes un poco en el precipicio, ¿no? Si las cosas hubiesen sido sota, caballo, rey, pues ganas el partido. Igual con cualquier rival, menos contra el Villarreal, pero las cosas salieron así, entonces yo creo que el Elche tiene que seguir por los pasos que está siguiendo ahora, y yo creo que Bordalás solo tiene muy claro, y lo repites, Paco, y creo que tiene razón. Si algo tiene este equipo con Bordalás es la regularidad, y tiene que seguir por ese camino. No crearse castillos en el aire, ni pensar más allá de ese domingo. Y de hecho, todo el vestuario, cuando les habla de promoción de ascenso, de play-off, se ponen hasta los pelos de punta. Sí, no quieren ni oír hablar de eso. Rehuyen, ¿no? Igual dentro sí, venga, ya nos falta tres puntitos para el 50, tres para tal. Pero cuando públicamente, rehuyen. Está claro. Pues nada, el próximo domingo lo contaremos. Gracias, Julián. Vale, un saludo. Hasta luego. Un abrazo, Julián Palomar. Y, lógicamente, otra semana más tenemos que celebrarlo y nos vamos a ir a De la Nona a celebrarlo. Hombre, estamos cogiendo vicio ya. Qué gusto da celebrar las victorias. Pues ahí tenemos, si queremos, el menú por 6 euros, el menú anticrisis, donde tenemos primer plato, segundo plato, la bebida y todo. Y si no, pues como nos gusta a nosotros, la carne, la piedra. La carnecita, la piedra, todo lo que... Con la focaccia, con las patatitas y el huevo. ¿Qué más tenemos? La brocheta de verdura, el foie... ¡Puah! La bebida, el postre... Es que me lo dices a estas horas y claro, se me hace la boca en agua. En De la Lona, calle Mallorca, en Altavix, frente a Hiperver. Allí nos vemos. Vámonos. Gracias, Antonio. Chao. Por cierto, antes de marcharnos, el Elche Club de Fútbol, que hoy ha vuelto a los entrenamientos, hoy con un acompañante especial, Guacaso, que tenía día libre y que ha venido a saludar a los compañeros. Y bueno, un Guacaso que, como saben, está jugando en el primer equipo, que disputa minutos hasta en la Europa League y que está triunfando en el cuadro del submarino amarillo y que hoy que ha querido estar. También, por cierto, ha estado Juan Carlos Ramírez, el hasta hace unas semanas consejero delegado y que ha estado viendo el entrenamiento, hablando con Bordalás y que, bueno, pues sigue demostrando que está ahí, no en el día a día, pero sí de vez en cuando se deja ver, sobre todo, más que ver, pues le gusta hablar con el hombre por el que él apostó, que no es otro que Bordalás, que veremos si finalmente renueva o no renueva, que esa era una de las disyuntivas que había en los últimos meses y que, bueno, pues ya se ha enfriado un poco. La verdad es que temporada para renovar, evidentemente, está haciendo, porque los números son incontestables, con ese Elche en la quinta posición con 47 puntos y que ahora mismo, insisto, si acabase hoy la liga, el Elche sería cuarto y jugaría el playoff contra el quinto, contra el Granada, que está por debajo, mientras que el Celta se la jugaría con el Cartagena, insisto, si acabase hoy la liga. Pero lo que está claro es que semana a semana el Elche, con todas las victorias que está consiguiendo, está haciéndose fuerte y metiéndose en el playoff cada vez en puestos más altos. Hace 4 semanas el Elche era 13º, ahora es 5º. Fíjense lo que consiguen las victorias. Claro, es que lleva 12 de 12, es que lleva 12 puntos de 12 posibles y 18 de los últimos 21. De los últimos 7 partidos solo perdió el del Valladolid, lo que demostró que fue un mal día, porque la racha realmente es espectacular. Bueno, pues el próximo domingo contra Nino, que marcó el 1-0 para el Tenerife, pero está claro que su equipo no le acompaña. Y lo peor para el Tenerife, como para la Ponferradina, como para el Albacete, es que el efecto del nuevo entrenador no se nota. En el caso del Albacete y la Ponferradina, apenas. En el caso del Tenerife sí se notó las primeras 2-3 semanas, pero ahora ha vuelto a las andadas y la derrota de ayer le ha hecho muchísimo daño. Por lo tanto, vamos a ver si el Elche, no sabe mal por Nino, pero consigue la victoria, lo que supondría hundir al Tenerife muy cerca de la segunda división B, porque ahora solo tiene un colchón de 6 puntitos. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con vuestra asistencia. Os dejo con nuestros patrocinadores, os abro los escaparates de par en par y enseguida la información aquí en Radio Express Cadena COPE. Hasta luego. Soy fan de Fanfare y no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de cada día porque los locutores españoles salían corriendo cuando leen esto. Ahora tienes un Honda Civic Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Date prisa. Ah, oye. Date prisa, Honda. The power of dreams. Ven a verlo a Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27-100. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. ¡Apúntate al squash! Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Gibeller selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibeller. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Pásate por Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Running Elche, una tienda especializada en running, triatlón y trail. Evasión Running Elche, calzado y textil, fisioterapia, podología, análisis de pisada y para mejorar tu salud y calidad de vida, primer centro en Elche con servicio de hipoxia intermitente. No es una tienda más, es Evasión Running Elche, con el asesoramiento técnico y especializado de los hermanos Esteso. En María Maez, tu frente Elche Squash Club. Visítanos, limpiezasnet.com.